Bueno, pues si vamos a empezar, vamos a guardar un poquito silencio. Vamos a empezar con una jota, pero no sé cómo tendrá la garganta, porque hace 70 años que murió. Porque... Esto es un gramófono, ¿eh? Este se llama Jesús Otto. Y a la feria José Otto. Compra huevo, que los venden poco penal, y no entiendo del lumero, y no entiendo del lumero, no me mande. Son de piedra. Se llaman de piedra. Y aquí hay de la Celia Gámez, de Miguel Fleta, que Miguel Fleta no se llamaba Miguel Fleta, se llamaba Miguel Burro Fleta. ¿Lo sabéis? Pero no vendía. ¿No lo sabíais? Miguel Burro, le quitaron, no era comercial el burro, y le dejaron como Fleta. Y ahí tengo una foto yo en el monumento que tiene en su pueblo. ¿Quieres decir que la calle de Muel es la calle Tenor Burro? ¿Eh? La calle de Muel es la calle Tenor Burro. Tenor Fleta. Es de Albalate, de Cinca. Y tiene una casa que, por cierto, la tiene bastante deteriorada. Tiene un monumento y una casa. Bueno, pues buenas tardes, la primera parte. Exacto. Bueno, a mí solo me toca hacer un poco la presentación del acto en nombre del ayuntamiento. Damos la bienvenida. Y queremos explicar un poco lo que queremos con este acto y con otros, que son varias cosas, y con otros que intentaremos ir organizando. En primer lugar, descubrir un poco los talentos de gente que ya vive en Muel, gente que hace cosas, que tiene intereses, que hace actividades y que tiene pasiones, y un poco intentar, iremos descubriendo con los vecinos, intentar compartirlas con todos y que puedan mostrar un poco el trabajo que van haciendo poco a poco. Eso en el caso de Félix, por ejemplo, lo vais a descubrir ahora. En el caso de Antonio, pues es bien sabido, ¿no? La pasión con la que mantiene esta casa y todos los objetos y la vida que tiene cada objeto de los que tiene aquí. Por otra parte, queríamos hacer un ensayo para ir descubriendo nuevos sitios, aunque Muel no tiene pocos espacios donde desarrollar cultura y donde encontrarnos, pues descubrir dentro del propio Muel nuevos sitios que se pueden utilizar para cosas y que le dan un toque especial. Pues no es lo mismo presenciar a lo mejor un trabajo de este tipo, pues no sé, a lo mejor en el salón de plenos o en la biblioteca, que es como más frío que hacerlo aquí en un sitio que tiene magia por sí mismo, ¿no? Y por los objetos que tienen. Y luego también el ir montando pues una programación que nos dé excusas para salir de casa, para encontrarnos, para hablar de otras cosas y para eso, para vencer un poco la pereza, el fútbol y todo, y encontrar excusas diferentes que no sean el bar o que no sean o que no sea nuestra vida diaria, ¿no? Excusas para encontrarnos como vecinos. Así que esperamos que los disfrutéis mucho. Antes de dar paso a los artistas, os comento que queremos dar las gracias a Antonio, lo primero, en nombre del Ayuntamiento, por prestarnos tan generosamente su casa, que es su casa, y a los buenos vecinos que se han encargado del bizcocho y de la mistela. Gracias, Pepa, y a los buenos vecinos que nos han prestado la DSR. Porque la canistra tiene muchas cosas, pero a veces. Entonces, muchas gracias a Monsi y Javier por dejarnos piratear en la un rato, ¿vale? Así que me voy a dejar. Bueno, pues Antonio, no te vayas muy lejos, que tú vienes a ver enseguida. Nada, recojo un poco lo que decía María, de agradecer a todas las personas y entidades que participáis un poco en cosas como esta, que yo creo que le da un poco de vidilla al pueblo. Y únicamente quería presentar, antes de dar paso a Antonio, que lo va a hacer como la primera parte, yo haré como luego una segunda, de contaros un poco lo que está un poco detrás de lo que vamos a hacer hoy. Lo que está un poco detrás es que esto ya hay gente que estudia mucho y sabe mucho de estas cosas, pero parece ser que sí que tiene algo de razón cuando dicen que los sonidos, el ruido, normalmente nos conectan con algo como muy, que está como muy dentro y que es algo como importante. Y es que muchas veces asociamos no solamente aquí, sino en otras culturas, en otros momentos de la historia, el ruido y el sonido se asocia así muchas veces a la vida o a lo sobrenatural, porque sí que es verdad que cuando algo está vivo está en movimiento y cuando algo está en movimiento produce un sonido. Entonces a veces escuchar un sonido nos da ya la idea de que hay algo vivo ahí. Bueno, pues en el pasado de Muel y en el presente de Muel hay muchísima vida y un poquitín de esta es la que vamos a escuchar hoy. Entonces la primera parte nos va a ayudar Antonio, nos va a hacer un poco de guía, que ha hecho muchas veces de guía en su museo, pero hoy lo va a hacer de una manera un poco más especial, porque en lugar de ir recorriendo las salas, lo que va a hacer es ir recorriendo, ir sacando de algunos de los muchísimos, ha hecho una pequeña selección y unos pocos objetos que guarda aquí en el museo, y nos va a sacar de estos objetos el sonido que está un poco encerrado en ellos, y que es el sonido de un poco el pasado de Muel y el pasado de otros sitios que Antonio ha ido recogiendo y guardando aquí, que gracias a él pues todavía tenemos la oportunidad de escuchar. Y de escuchar no solamente el sonido, sino un poco la explicación del sonido y del objeto que nos puede dar él. Y luego, después de eso, pues yo os contaré un poco más concretamente lo que es un mapa sonoro, que es si él nos va... Vamos a escuchar el pasado de Muel, pues con lo que he recogido yo, escucharemos un poquitín del presente de Muel, ¿vale? Así que, Antonio, adelante, venga, que sí, que ya estamos encantados. Que me he quitado la chaqueta porque ahora viene el estañado. Espera, que está... Bueno, vamos a ver. Sí, calmamos un poco los nervios. Voy a preguntarle a este que también se acuerda, ¿sabes? A ver quién es este. Este soy yo hace 68 años. Y este es testigo de lo que pasa aquí. Esto es una heladora, ¿eh? Vemos el helado, pero no sabíamos el origen del helado. Yo de chico, cuando en la edad esa, pues en la plaza vendían helados, pero no sabías el origen. Entonces esto es una heladora. Aquí metían el hielo y aquí el contenido de lo que iba a ser el helado, ¿eh? Y dándole vueltas, pues se gratinaba lo que había dentro, ¿eh? Yo creo que habría que darle muchas horas para sacar el contenido de ahí. Una vez que se sacaba el contenido, se metía aquí, ¿eh? Es un recipiente que os recuerdo que se metía el helado, pero claro, lo veías en la plaza, el helado. Y esta era la máquina cuando ibas a comprar. Esto se ponía una galleta ahí. Y entonces lo que querías comprar, estos puntos, el primero era un real, El segundo era 2 reales y el tercero una peseta. El de la peseta ya la boca casi no quería comer. Entonces ponían la galleta ahí, sacaban lo que habían hecho de ahí, que lo metían aquí en el lado, ponían la galleta, ponían otra galleta y te lo daban. Y ese era el significado de los helados. ¿Eh? ¿Pero no vendían helados, Antonio? Sí, sí. En la plaza venían helados y llevaban un carricoche que no sé si eran ruedas de hierro o de madera o lo que sea, y se ponía debajo del tablao a vender los helados. ¿No os acordáis de esto? Yo debo ser muy mayor porque también me acuerdo. Pero esto yo me acuerdo perfectamente. Pero vamos, este se acuerda también como yo. Porque era en la edad de 8 o 9 años, que esto hace 68 años que venía el helado. Pero claro, el helado lo veíamos como lo ves ahora, pero el helado hay que hacerlo. Una galletica como la de corte, ¿no? Sí, pero... Una galletica la ponían abajo, echaban lo que querías, un real era poca cantidad, 2 reales y la peseta. Pero una cosa que no he entendido yo, entonces en el primer aparato que se ponía el hielo por fuera, sí. Y entonces tú dices, y dentro se pone de lo que era el helado. ¿Cómo de lo que era el helado? Lo que era el helado, pues o le hice con alguna cosa para hacer el helado. Sí. Este sería un helado más particular de casa. A lo mejor la otra será más grande. Pero el helado está dentro y es por el frío de fuera al frotar. Eso es. Donde se forma hielo. Es. Donde se gratina o como sea. No está en contacto con el hielo, porque si no haríamos un poco de solo de dulce. Y esto preguntando por ahí, porque me dijo la Pilarina pescatera, cuando el casino, pues también hacían helados. ¿Eh? Y si vamos a dudar a mi tía. Pero tenía un recipiente más grande. Claro, vemos que se vende el helado, pero tiene... No, pero que se pegaron una paliza de... Sí, sí, sí. Esa gente... No, no, no. Tampoco se comían los helados que se comen ahora. Claro, eso tampoco. Y fíjate lo que era, lo que era de un real, que la mayoría compramos un real. El de peseta era... Bueno, pues aquí hay otro artilujo también, que es el molinillo de café. Este lo habréis conocido más, ¿no? Bueno, pues, eso es el significado, ¿verdad? Pero café. Sí, sí. Bueno, ¿qué? ¿Hay más cosas? ¿Las carraclas? Sí. Pues la carracla se empleaba cuando Semana Santa, cuando las campanas no tocan, y los chicos íbamos dando vueltas, que también he ido, pero habrán ido otros más que. ¡Primer toque a misa! Dando la vuelta al pueblo. ¿Te acuerdas de esto? Sí. Pues vamos, vamos. Y esta era más potente. Bueno, pues ya. ¿Has dicho cuando las campanas no sonaban? Es que estaba por ahí. Semana Santa no tocan las campanas. A que no resucitaba Cristo. No sé, tocan. De jueves a sábado no sonaban las campanas. Eso. Y me sonaban de todo. Esa. Cuando se usaba la grande, era pequeña. Pues la grande es que había diferentes carraclas. Había otra que era una tabla con unas anillas. Que en Molinero así, ¿verdad? Tocaba también. Sí, está. Los monaguillos, ¿verdad? Los monaguillos, sí. Todos los chicos. No, y más. La gente también, los monaguillos, sí. Y la heladera es de Muer. Era de una casa de Muer. Sí. ¿Te acuerdas casa? ¿De quién te la dio? Pues me la dio la de Carmina Ferré. ¿Quién es la Carmina Ferré? Ahí en la replaceta de la calle Paloma tiene muchas casas que las tienen las peñas. Sí. Esas vivesadas son. ¿Y la carracla? ¿Qué historia tiene? Pues la carracla es de el alcalde de Zaragoza, que eran médicos, ¿cómo se llamaba? Que hace muchos años. ¿Se dice Baranda? No. Cuando se inauguró la cerámica de Moel, vino él. Ese alcalde. Horno. ¿Eh? Horno. Horno. Hornoli. Sí. Era de un hijo que tenía una nave por ahí por cuarte de gallinas, y fui a sacar el fiemolo por mediación de uno que trabajaba con él. Y estaba, y la cogí. Como ya cogía todo antes ya de... Pero eso entonces no se utilizaba para la Semana Santa, se utilizaba como que... No, no, pues esto se empleaba para Semana Santa. Sí. Hombre, yo creo que tendríamos 12 o 15 años ya aún se tocaba con las carraclas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y más también. Y yo lo he vivido. Yo me acuerdo. También, Jorge. Bueno, seguimos con otra cosa ya, Felicia. Tengo escucha, otra pieza. El diagramófono, la historia de que lo hemos oído al principio como entradilla, la historia de ese gramófono, ¿cómo te pues llamas? La historia de este gramófono la compré a un gitano. Me costó 100 euros. 100 euros. O sea, que ya lo compraste en euros. La regatearía. No, 100 euros para ver. Oye, lo compraste en pesetas. Sí, 100 euros, 100 euros. Lo comprarías en pesetas. ¿16 pesetas? Sí, 16 mil pesetas. Sí, pero que quiero decirte que no hace tanto tiempo no, lo compraste. No, hace años ya, pero sí. Sí, sí, sí. Pues el disco se oía perfectamente. Sí. ¿Vale? Yo querré ver ¿qué? Lo de piedra. Los discos. De piedra. Los discos de piedra. Sí, no lo he visto, de vinilo sí, pero. Pero no son de piedra de pedernal, ¿eh? Son piedra. Oye, vamos a dejarlo para cuando terminemos. Sí. Ahí de Celia Gámez. ¿Sabéis quién era Celia Gámez? Sí. Yo le he visto cantar, ¿eh? Vosotros no lo habéis visto ninguno porque yo soy más viejo que de aquí. Y de Moel había uno que tenía tratos con ella, lo voy a decir siempre, pero era muerto. Pero mi padre decía, la verá por un ventano. Y con la Celia Gámez que llegó. Pero mi padre decía, la verá por un ventano, la verá. Pero que se dejaba los dineros por ir a verla por un ventano. Pues un aplauso para el bueno, pues yo ahora os voy a hablar un poco más de este proyecto del mapa sonoro de Muelo. Lo primero, bueno, contaros mínimamente que es un mapa sonoro, que suena así un poco raro, pero empieza ya a ser un poco menos raro. Un mapa sonoro es de una zona, de un territorio, recoger aquellos sonidos que son característicos en ese territorio. Y mediante una aplicación informática, puede ser con visor de mapas o de diferentes maneras, situarlas en un mapa de tal manera que tú estás viendo ese mapa o esa fotografía aérea y puedes pinchar y escuchar el sonido concreto de ese sitio. Esto es una cosa que ya hace unos años que se lleva haciendo y de hecho se había traído, así como un poco de ejemplo, que es para escuchar un par de sonidos de un par de mapas que son un poco cercanos. Este es un mapa sonoro de la provincia de Huesca, que hizo una pareja de Huesca con una ayuda del Instituto de Estudios Alto Aragoneses, que es una pasada de bonito y súper completo, que se llama Huesca la Sonora, que está, coge sobre todo los valles del Pirineo Aragonés y grabaron ahí un montón de sonidos. Por ejemplo, yo he escogido de Benasque, y vamos a escuchar, a ver qué tal se oye, los caballos que pastan en los altos prados de Benasque, cuando bajan hacia el pueblo, pues se oye algo así. A ver si se carga. Ahora no soy yo. Hemos probado antes y funcionaba, ¿eh? Las cajas de puntillas. La tecnología sabe lo que pasa. Ah, espera. Pero no. Atención que va a sonar, que es que me he quitado el sonido. Ahí. Casi parece música, ¿verdad? Sí. Llevaba a hacerlo, sí. Y este es lo más parecido a lo que se ha hecho aquí en Muel. Y de hecho yo creo que este y Muel son los dos únicos pueblos de toda la península ibérica que tienen mapa sonoro. Porque se han hecho mapas sonoros de ciudades bastantes, de, como os decía, de zonas extensas, de comarcas o de provincias, como el que os decía de Huesca, pero un mapa de un pueblo, que yo sepa, solamente está este, que es un pueblecito de la provincia de León, que se llama Cerezales del Condado, y el de Muel, que vamos a escucharlo. Pues por ejemplo, este es, ya veis, una foto de Google. El de Muel ya veis que es muy parecido. Hay diversos puntos, y entonces, seleccionando uno de ellos, como por ejemplo este, se escucha, en este caso es un arroyo que pasa por la cuadra. Esta es la idea, ya veis, del mapa sonoro. Es un mapa que se ve, los que son de ahí reconocerán perfectamente la calle, esa es la antigua escuela. Yo estaba, es que estuve en ese pueblo hace un par de años. Y entonces, estén donde estén, o cualquier parte del mundo, pinchan ahí y estarán escuchando el sonido, digamos, del propio sitio, ¿de acuerdo? Este es un poco como la idea de un mapa sonoro. En concreto, el de Muel, ¿cómo se me ocurrió un poco la idea? Pues que conocía a uno más que se había hecho, y la cosa fue que hace casi 3 años, 2 años y pico, por fin me pude comprar, que todo el mundo empezaba a tener a mi alrededor y yo no tenía, un teléfono de los de ahora. Y entonces, además de tener un montón de cosas, tenía una cosa que yo siempre había querido llevar conmigo todo el rato, que era una grabadora. Una grabadora de sonido. Entonces dije, bueno, pues voy a empezar a grabar cosas aquí en Muel. Entonces iba simplemente con el chip de decir, a ver si hay algún sonido, y en ese momento sacaba el móvil, hacía como que miraba el móvil y grababa pues unos segundos. Y eso fue un poco a más, de manera que estuve pues como un año y medio más o menos recopilando sonidos. Yo creo que recogí en total como unos 50 más o menos. Lo que pasa es que, como lo hacía así un poco, bueno, muy amateur, pues había muchas de las grabaciones que estaban muy bajitas de sonido, otras que no se identificaba bien, tuve que ir seleccionando, y al final de esas como 50 se han quedado en unas 25, más o menos, me parece que son 25 o 26 audios, que lo que hice fue ir haciendo un blog en el que iba subiendo cada vez un sonido y ir comentándolos. Ahora lo veremos un poquitín más en el blog. Yo también, cuando empecé a grabar, no lo hacía así sin pensarlo mucho, pero conforme fui haciendo uno detrás de otro, intenté como tener algún criterio un poco más claro para elegir a ver qué grababa y qué no grababa. Entonces, lo que pensé fue grabar siempre en espacios públicos, un poco por recoger, dijéramos, los sonidos que están al acceso de todo el mundo aquí en el pueblo. Intenté también, salvo excepciones, no recoger sonidos como muy elaborados, o sea, no recoger conversaciones, no recoger, digamos, lenguaje verbal, y tampoco recoger como melodías sonoras. Eso en principio, yo buscaba un poco más como sonidos del paisaje, como cosas un poco que están como de fondo, que a veces no escuchamos, pero que están ahí de alguna manera siempre. Y a lo mejor un poco lo particular de este caso es que al menos los demás mapas sonoros que conozco siempre son de alguien o de un equipo de trabajo que ha ido a un sitio a hacer el mapa sonoro. Sin embargo, en este caso, como yo soy una persona que vivo aquí, pues no he tenido que ir de propio a ningún momento a grabar, sino que en mi vida cotidiana aquí en el pueblo iba recogiendo un poco los sonidos. De manera que si los mapas sonoros en el de Huesca, por ejemplo, se nota, yo creo que bastante, que son dos chicos que viven en vuestra capital y que cada fin de semana, cuando fuese, se iban a cada valle a grabar cosas, pues es como una visión de alguien de fuera que llega a un sitio y lo que le parece más interesante. Pero en este caso es al revés. Es una visión de alguien de dentro que no tiene que ir a ningún sitio, sino que estando, dijéramos, se recoge un poco todo. Además de grabar, luego cada uno de los audios llevaba un poco de trabajo, porque en el ordenador había que limpiarlo un poco, recortarlo. También yo procuré recoger fragmentos muy cortos. En la mayor parte de los mapas sonoros son fragmentos de 1 minuto, de 2 minutos. Yo procuré recoger solamente fragmentos como de 20, en torno a 20 segundos, para que tampoco hubiese que estar mucho rato oyendo, porque yo creo que tampoco era suficiente. Y luego, también según la calidad de la grabación, hay algunos, y por el tipo de sonido, que son muy fuertes, se escuchan muy bien, y otros que son más lógicos, y que en este caso, luego que hay una pequeña selección, no los vamos a escuchar, pero si a alguien luego le apetece bucear un poco en el blog, yo invito a que lo hagáis con cascos, porque son sonidos interesantes. Pues por ejemplo, uno de ellos es en verano, una noche de verano, grabando el sonido de los grillos en las afueras del pueblo. Es un sonido muy flojito, que aquí no se oía casi, pero que si lo ponéis, ya veréis que además es muy, yo creo que eso es muy evocador. Y además, ¿sí? Que es muy didáctico, porque algo hicimos hace año y medio en la escuela, que con 10 sonidos, ¿verdad, Félix? Eso es, porque en este proceso, que a mí me ha llevado tiempo grabarlos, luego hacer el tratamiento de los sonidos, luego a cada sonido, por ejemplo, hay uno que son el de las grullas. Pues está, en la estructura del blog es que ahí está la entrada, dijéramos, de este sonido, una descripción con la fecha, la hora, el sitio y una descripción, dijéramos, un poco del sonido, la duración, quién lo ha grabado, que casi todos he hecho yo, pero luego os comento porque no tiene por qué ser todos que los haya grabado yo, y aquí dijéramos el reproductor donde se puede escuchar, que no lo voy a probar porque ahí hicimos una prueba y salía cachorrado y no sonaba, pero luego lo escucharemos en otro lado que os lo cuento. Pero si grababa los sonidos me costó como año y medio, luego el tratamiento casi un año, y luego acabar de hacer el blog casi otro año. Esto han sido 2 años y pico. En este proceso yo intenté también que ya que se empezase a utilizar, entonces se me ocurrió que en el cole podía ser una herramienta bonita. Entonces concretamente se los dejé a Mamen, y en una actividad que hicieron en el cole de una semana cultural, pues lo fueron pasando por algunas clases haciéndoles escuchar a los niños solamente los sonidos en todo esto del blog. Y bueno, eso me pareció bastante curioso porque tenían que adivinar qué sonido era, y la devolución que me vino un poco de los profes de Mamen fue que estaban bastante sorprendidos de que los niños conocían casi todos los sonidos que venían. Y a mí me parece significativo porque, y además yo creo que a las profes les parecía más sorprendente, porque en este caso, a este nivel, los niños conocen mejor el pueblo de lo que lo conocen los profes del cole, que ninguno de ellos vivía aquí en el pueblo. Que casi todo lo que excepto excepto un poco más, apenas se les ve por aquí por el pueblo, y evidentemente estos sonidos que son de la cotidianidad del pueblo, pues apenas lo conocen. Y sin embargo, en eso los niños son más sabios o de alguna manera tienen más conocimiento de alguna manera que en ese momento que tienen los profes, porque claro, se define un entorno súper concreto, que como pues todos formamos parte, y luego los sonidos que pondremos ya veréis que os van a sonar muchísimo. Y luego otra parte que a mí me ha gustado mucho del trabajo fue la parte en la que cuando tenía que subir el sonido a cada una de las entradas del blog, y me veía obligado a escribir un pequeño párrafo de ese sonido. Entonces, el esfuerzo, dijéramos, de hacer una pequeña reflexión sobre, ¿y este sonido por qué será interesante? Pues de repente, ya no solamente escuchar el sonido, sino pensar sobre qué tenía, que por qué yo había escogido ese sonido, o qué tenía de relevante para el pueblo, pues empezaron a salir un montón de cosas que luego me di cuenta que eran interesantes. Y esto es lo que se llama hacer etnografía. Etnografía es hacer una descripción de cómo se vive en un sitio. Normalmente estamos acostumbrados, yo lo he hecho bastante, a hacer etnografía de las cosas pasadas. Que antes, que eso se hace sobre todo hablando con las personas mayores. Antonio, por ejemplo, hace años fue tan amable que me sirvió de informante para un trabajo que hice. Preguntas a los abuelos cómo se vivía antes, te lo cuentan y luego tú lo escribes en un libro, como sea, para que quede reflejado eso. Pero en realidad, etnografía también es hacer esto. En este caso, no a través del testimonio de las personas, sino a través de los sonidos, intentar describir cómo es ahora mismo la vida en Buel. Y de eso, en las conclusiones, os hablaré un poquito como de 2 o 3 cosas que yo me he dado cuenta gracias a este trabajo, que no sabía y que he aprendido un poco de cómo es la vida en el pueblo. Entonces, la dirección del blog es mapasonoromuel.wordpress.com. Si en Google ponéis mapa sonoro de Muel, os aparece seguro, no hay más páginas que se llamen nada parecido. El blog lo que tiene es una serie de entradas que la mayor parte pues son sonidos, cada uno de ellos. Pero luego la parte derecha tiene una columna con cosas un poco más interesantes. Y es que cada uno de los sonidos tiene debajo, veis ahí que pone posted in, tiene como una serie de términos que los identifican. Este, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Este no lo pondremos. Esta es una grabación, esta no la hice yo, esta la hizo María, de las últimas elecciones municipales. Estuvo grabando el momento, un fragmento pequeñito, de cuando se iba contando los votos. Entonces aquí hay un fragmento, y en este caso pues está puesto como comunidad, porque es un momento importante para el pueblo, como escuela, porque se celebra en la escuela no solamente es donde se enseña, sino que pasan más cosas en ese edificio, y también como política, porque tiene que ver, dijéramos, con la organización social y política del pueblo. Bueno, pues como esto, hay varios términos más, que lo que pasa es que el blog identifica cuántas de estas entradas están clasificadas según esos términos, y aquí es lo que se llama, oiga, que se me escacha, en donde pone el nube de categorías, aquí ahí estamos, a la izquierda, veis que aparecen varios términos. Ay, mira, un momento, que me he ido ahora de esto, está aquí. De pantalla. Sí, eso es. ¿Veis? Pues esos términos que aparecen a la derecha son los que aparecen categorizadas cada una de las entradas, de manera que alguien que entra al blog puede decir, a ver, quiero escuchar los sonidos relacionados con los niños, o los relacionados con el fuego, o con la calle. Entonces, pinchando ahí, les saldrán todos los de esa temática y puede escuchar todos esos. Justo debajo están también, según los iba metiendo, esto no tiene mayor interés, pero ya veis que los fui introduciendo desde abril de 2004 hasta hace muy poco. Luego hay una selección de otros mapas sonoros, que os he puesto un par, el de Huesca y el de Cerezales, pero ya veis que hay alguno más por aquí cercano. Y lo más interesante de todo es lo que está arriba del todo. Y es que, pinchando aquí, veis que pone mapa sonoro en Google Maps. Se va a parar a esta otra versión del mapa sonoro del MUEL. Y es que os vendrá a parar esta página. Esta página ya veis que es una foto aérea con el mapa de MUEL, del pueblo y sus alrededores, y sobre este mapa están situados todos los sonidos que están grabados en cada una de las entradas. De tal manera, pues yo qué sé, esto por ejemplo, veis que es el parque con la ermita, pues los sonidos que aparecen por aquí, pinchando aquí, en la lista de izquierda te identifica qué sonido es, puedes leer el texto y también puedes escucharlo. Con esta fórmula, como aquí hemos visto que funcionaba, lo vamos a hacer aquí. Veis que es interesante porque aparece el distribuido, hay algunos sonidos que son muy característicos de un sitio muy concreto, entonces están ahí, y hay otros sonidos que se escuchan como más en general, en cualquier calle o en cualquier zona del entorno del pueblo, pues eso está puesto uno, un poco al azar, pero la descripción del sonido esto lo explica. Entonces, yo he hecho una selección de 6 u 8 sonidos para escuchar ahora, que son un poco como los más potentes, un poco diferentes, y así hacemos un pequeño... gastamos un poquitín, de alguna manera, el mapa sonoro, y así con un poco suelto os quedáis con ganas y podéis luego entrar con más profundidad. Entonces, por ejemplo, uno que me parece muy, muy chulo, veis, pinchando, sale la descripción y justo debajo, pinchando aquí directamente, se escucha el audio. El patio de la escuela. Aquí lo que sale es un reproductor que hay que darle aquí al play y ya se escucha. Este sonido es especialmente significativo porque el patio de esta escuela está lleno de niños, pero esto es un crack y han desaparecido ya, mezanoche ha cerrado, jaulina cerrado. Quiero decir que este sonido, que puede parecer como ah, sí, el patio de la escuela, sí, lo más normal, es que es maravilloso que este pueblo tenga tantos niños y tenga una escuela llena de niños. O sea que es algo a lo que nos tenemos que decir, jo, qué guay que tenga un pueblo lleno de niños, porque esto no pasa. Está pensando en el sonido. Un sonido no puede desaparecer. Sí, claro, claro. Es un sonido que estás ahí como, ah, sí, pero luego tiene un valor. Sí, ninguno. Yo creo que hay 12 niños, o sea, no sé cuándo se vea el Este está cogido a la entrada y lo he cogido también para empezar un poco porque creo que es como el más claro de sonido, que como que da alegría, como que da... Y además es un sonido que dura muy poco tiempo, ¿eh? Estamos hablando de 10 o 15 minutos, dos veces al día, 10 o 15 minutos, dos veces al día de lunes a viernes. Nada más, aquí en Buel, en los viernes solamente una vez. O sea, a la salida y a la entrada y a la salida del cole. Y aquí apuntaba la reflexión esa de que es un sonido que cuando acaba, en realidad está dando paso a otros sonidos que ya no están fuera, sino que están dentro de las aulas, y ahí hay un montón también de sonidos que son importantísimos para el pueblo, porque todos los futuros habitantes del pueblo están ahí relacionándose a través también de sonidos entre ellos y con sus maestros y maestras. Dándole aquí atrás, dijéramos, se pasa al listado. He cogido, este también me ha gustado, bueno, es que me ha gustado mucho todo, pero este es un sonido de uno de los actos, de los muchos actos que hay en la Casa de Cultura, y cómo acaban siempre estos actos. Sonoridad del pabellón. Sí, eso es también, efectivamente. Acústica del pabellón. Exactamente, eso también forma parte. Y sobre todo, yo lo que pensaba después es esa idea de que nos juntamos muchas veces para ver y escuchar cosas que hacen una parte del pueblo, que normalmente pues son los hijos, los nietos, los vecinos. Y esa manera de acabar con un aplauso, en última instancia, yo creo que es como una manera de celebrar que el pueblo está vivo y que continúa, y que va a continuar, y además que está activo, que se mueve, que hace cosas. Pues eso, de manera inconsciente, yo creo, pero como que varias veces al año lo hacemos cada vez y no paramos cuenta, no nos fijamos, pero sin embargo ese sonido ahí está y es inevitable. Acaba una actuación, no te puedes quedar quieto, tienes que ponerte a aplaudir. Hay algunos sonidos que son muy cotidianos, pero hay algunos también que son muy excepcionales. Uh-huh. Y en este caso este a mí me hizo mucha ilusión porque en el 20 de junio del 2013, hace ya más de dos años, se hizo una manifestación por el pueblo, una cacerolada. Nos juntamos, a mí eso también me emocionó mucho, estábamos ahí los críos de la escuela, familias, padres y madres, profes y abuelos también, haciendo ruido por el pueblo. Bueno, pues esto hay que grabarlo porque es histórico y tiene que dar huella. Un pequeñísimo momento. A cambio este, que este era así como de casi de jolgorio, de protesta de mucha gente, este otro es más, este es de los pocos suavecitos que he puesto, espero que se vea un poco bien, porque creo que también es bastante importante, es el sonido de la lluvia, y es que creo que ese sonido aquí es como un poco particular, aquí no solamente en Buel, sino en nuestro entorno del Valle del Ebro, seco, árido, que llueve tan pocas veces y que muchas veces que llueve, llueve tan fuerte y de manera tan bárbara, el estar en casa o en un sitio cubierto y escuchar, porque es un sonido que se oye en el pueblo, cómo cae la lluvia, como que forma también parte un poco de la manera de vivir de aquí y de cómo se ve esto, cómo sentimos, dijéramos, el pueblo con este sonido. es un poco, en este caso, se oye muy flojito, ¿eh? Pero no solamente a J.C. Lidia, sino ahora que me estaba fijando, se escuchaba también el sonido de los chorros de agua que bajan de las canaleras de los tejados. Este sonido, digamos, en el monte no se escucha de otra manera. Este sonido es de un sitio habitado, de un sitio con casas, que es un poco diferente. Otro, muy importante, que caracteriza también cada pueblo, este es un sonido muy de pueblo, es el de las campanas. Hay un par de campanas, estas en concreto son las campanas de la fiesta, porque el periodo de la fiesta, la buena, la grande, la de septiembre, grabé bastantes cosas porque me di cuenta de que era un momento en el que es un momento especial en muchas cosas y también en el tema de los sonidos, que había muchas cosas que eran muy propias de ese momento del año, como por ejemplo estas campanas que reconoceréis enseguidísimo. Y otro sonido que he seleccionado también de la fiesta, que a mí parece muy curioso, y que es un fragmentito del rosario. Esta es una excepción que os decía de en principio la idea era no recoger melodías o lenguaje verbal, pero bueno, pues aquí un pequeño fragmento que me pareció muy interesante. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y me parecía además muy interesante porque alguien de algún lugar del mundo que escuche esto, creo que sale un poco de cruces de por qué este señor que habla con un acento que no tiene nada que ver con el pueblo, sino que es de muy lejos. Y en este y en algunos de los otros cortes que no voy a poner, sí que sale también la idea de que los sonidos se ven muy claro, que en este caso, bueno, en realidad todos los pueblos no son entidades cerradas o estancas, sino que se relacionan con muchos otros sitios, a veces cercanos y a veces lejanos. Y los sonidos, esto yo creo que también se ve, como en este, por ejemplo, escuchando la voz del museo. En fiestas, otro momento que yo no, lo grabé sin pensarlo, pero después de grabarlo me pareció bastante interesante. Y era el momento en el que, antes de empezar el baile, pasa esto siempre. Hola, Eli. Hola, Eli. Hola, sí, hola, Eli. Sí, hola, sí. Sí, hola, Eli. Sí, también está recogido, pero no voy a poner todo. Este me gustó, el de la prueba de sonido, porque era una muestra de cómo, incluso con la voz, utilizamos a veces la voz no para comunicarnos o para el lenguaje verbal, sino para otros usos curiosos, como en este caso, además con esos monosílabos que se van repitiendo, que casi hace un poco como de rap o de melodía, sin quererlo. Y cada vez luego empieza el baile, ahí tenemos este o alguna pequeña variación. Sí. Y luego, para acabar las fiestas, pues un sonido que también me parece muy alegre y muy característico es el de la traca final. De... A tu hija no le parece nada. A los niños pequeños un poco menos, pero bueno. No, no por pequeños, porque se acaban las fiestas. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Chulo coger un poco toda la secuencia y ya para acabar, pues uno de los últimos que grabé, este también se escucha bajito, ¿vale? Pero yo creo que vale la pena. Es también uno muy característico, no de Muel, sino de todo de toda la Huerva, de la, bueno, de la de entre Gallocanta, la Huerva, Zaragoza y cruzando el Pirineo. Somos ahí un montón de pueblos, una franja de territorio que tenemos en común este sonido, es que dos veces al año escuchamos siempre este sonido que reconoceréis. Sí, hay que mirar para arriba, ¿eh? Y que bien se oye para ser tan sensual. Es que había muchas y estaban más alta esta, porque lo grabé varias veces y esta vez es la que estaba más baja. Y... Es en las de paseta, sí. Que además se oye muy bien donde nosotros vivimos, como está en alto y está un poco alejado, es que se oye bien. Y este sonido que produce, que llega la primavera, siempre te pone una sensación de que viene lo nuevo. Y bueno, pues con esta pequeña selección, yo creo que va bien. Así un poco me han apuntado aquí para resumir, pero un poco han ido saliendo de lo que os contaba, como que de estos sonidos y de las reflexiones que van con ellos, pues lo que surge es que resulta, yo me di cuenta, o no era tan consciente, de que nos juntamos un montón de veces para un montón de cosas diferentes en el pueblo de la gente y que en esas reuniones lo que pasa es que estamos haciendo cada vez la comunidad que somos, el pueblo. También que con estos sonidos se ve muy bien cómo Muel se relaciona con gente de otros sitios y también con la naturaleza, con el entorno natural del pueblo. Y de alguna manera el objetivo final de este proyecto pues sería intentar, a través de los sonidos, ver un poquitín cómo somos para que, conociendo mejor cómo somos, podamos elegir mejor cómo queremos ser. Dijéramos, para eso sirve un poco la etnografía, para que, sabiendo cómo son las cosas ahora, pues podamos elegir un poco mejor cómo queremos ser mirando hacia adelante. Y yo quería acabar únicamente haciendo una invitación a que este no es un proyecto cerrado o acabado. Yo dijéramos, la campaña de grabar cosas, como que ya la acabé, si en algún momento oigo algo que me resulta significativo, pues lo grabaré, pero está abierto para que en cualquier momento, cualquier persona, si oís algo que os parece significativo, lo podéis grabar y me lo pasáis, yo me comprometo a subirlo y a intentar sacar un texto que explique un poco, o si alguien, además de grabarlo, quiere escribir el texto, yo también lo puedo subir, de manera que La ambición es un poco que este blog no sea un blog mío, sino que sea un blog abierto en el que cualquiera puede participar y sea un blog en última instancia del pueblo, de Muel. Pues si con la, un poco con el trabajo que se hizo en el cole, un poco esa idea. También hubo una idea con el grupo de Big Mac, que estaba un poco en buenas bajas, de hacer algo con fotos para completar el blog, que al final no salió, pero bueno, a lo mejor de alguna manera puede que salga todavía. Y bueno, en esta idea de que no es una cosa abierta o cerrada, sino que puede derivar, y de alguna manera, como la fortuna de hacer algo así es que no se puede hacer en un libro, y que ahora los CDs ya no tiene mucho sentido hacer CDs, sino que se puede hacer en internet, que no ha costado un duro a nadie, y que está disponible para todo el mundo de web y para todo el mundo, de todo el mundo, porque como es una cosa accesible, pues todo el mundo puede llegar hasta allí. Y yo con esto acabo mi parte y vamos a dar el colofón, dijéramos, del acto. Pues la traca final no va a ser la traca que ya la hemos escuchado, sino una particular que nos ha preparado Antonio. Mientras, un aplauso para Pedro. Pues, pues, pues, pues, María, grabó varios sonidos de trenes. Está excelente. Sí, sí. ¿Os acordáis de aquella? Oye, ¿os acordáis de aquella máquina que se metía a la cabeza y sacaba fotos? Sí. ¿No os acordáis de aquella máquina que se metía a la cabeza? Había una máquina de fotos que se metía a la cabeza y sacaba fotos. Esto no es eso, ¿eh? Esto va a ser otra cosa. Esto es un organillo. Pues aún tenía otra pieza por ahí que falta. Pues me encuentro una cosita que es. Ah, sí, sí, está aquí, es esto. Sí. Hombre, hombre, hombre. Bueno, mirad. Esto es un relicario. Es de la isla de Bali y de Oceanía. Esto es como si fuera cuando queman a un difunto, meten la ceniza y esto se guarda. Aquí hay dos cosas que cuando mató un raeo al aliaga, el marido de la Pili, se le cayeron del bolsillo, que era un paquete de ducados, y quedaron en el suelo. Yo fui a cogerlo y cogí dos cigarros. Me vio José Burillo y Cristóbal Piedra. Y se han debajo en eso, digo, guardado el museo. Y dice, siempre estás con tontada, dijeron. Pero en fin, lo recogí. Y están aquí en el relicario. Y esto se llama un relicario. Y entonces, siempre mejor dicho ahora, vamos a oír el relicario. El relicario. Más. vamos a ver qué nos acaba ahora. Años 17 o 1917, y se bailaba en el salón que tiene el ayuntamiento arrendado en el Callejón, ¿eh? El Teleclub. Ahí se bailaba mi padre joven y otros, pero y con músicos en directo con alguna banda, no, es con un organismo. Y cuando se cansa, esto es un rodillo que están las piezas grabadas, sí, sí. Y cuando se cansaban, pues bajaban a Zaragoza y cambiaban los rodillos, porque ya se cansaban de cantar de las piezas, de las piezas. Compraban otras músicas. Se puede dar 40 vueltas. Ah, que se puede. Ah, vale, porque eso es quizá lo que le quieres decir. Ah, ya se ha acabado. Y se turnarían, va a bailar uno y darle uno. Y esto no me pregunta. ¿El organillo de quién era? ¿De algún particular? ¿Del que llevaba el...? Me tienes que preguntar. Sí, ¿cómo ha llegado a ti el que eran de Palencia, y tocaba por las calles y pasaba el sombrero, y aquello se quedó en mi mente grabado, que dije, querría tener un organillo en esta edad, con 8 o 9 años, de verdad, y lucho por él, y preguntaba a gente en Madrid que un organillo no lo conoce nadie, por más de que salgan las verbenas, oiréis el organillo, pero tocar no lo veréis. Yo sí que lo he visto en el rastro. Había una mujer pequeña que estaba allí y tenía 200 personas alrededor. Y entonces vino un taxista madrileño a sacar una fotografía de una carracla. Y le dije, porque los taxistas saben. Y dice, sí, no he oído nunca ni un organillo. Fíjate, Madrid, que es la cuna de los organillos. Pero al cabo de los años me llamó un día por teléfono. Si quieres venir, en tal casa hay un organillo. Y fuimos el hijo y yo. ¿A Madrid? A Madrid, a por ahí. Este es comprado. ¿Es que si no la consigue? Sí. ¿Y mi mujer que vivía, la alegría que tuvo aquel día, la hija está ahí, para que fue inmejorable. Sí. Vamos a que faltan 2 o 3. Thank you. te lo he preguntado. Porque si no, si no dirán, pero qué tonto es. No. Por eso no te lo he preguntado. Muy bien, pues muchas vale. gracias. Esto fue uno de los caprichos que hicimos en que te has permitido, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Hay que permitirse alguno. Este fue un regalo en una casa de Madrid de novios a una familia. Y después se cansaron y lo vendieron. Se casaron de quitarle el polvo a la tía, en otra cosa. Oye, que vamos a acabar el discurso, no me lo puedo llevar. Sí, sí, sí. Yo no he visto que no.